no dejar de seguir su más leal camino. Se marchó sin esperar el amanecer. Se levantó sin hacer el más pequeño ruido. No le oí salir y abrir la puerta de atrás. Al salir el sol, noté su lugar, todavía un poco tibio, pero ya sin él. Todavía un poco tibio, pero ya sin your the only one who needs someone who lives his life with you and loves you too. Thank you. Bye. fashion in my town. I think of her and start crying. Can't see her around. It's 9 o'clock in the morning. I see her shadow in the smoke. Perhaps she thinks of me. Where can I go? Smiling, I see her charm.